¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos en el programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y quiero invitarlos, porque estamos escuchando, o estamos transitando, mejor dicho, el programa número 200 de este espacio. Así que quiero invitarlos porque, digamos, esta semana es la última semana para inscribirse. Voy a realizar el sorteo de la autobiografía de Benjamin Franklin para que ustedes la puedan disfrutar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que acceder a la página de Facebook de la radio, que está bajo el nombre de Leonardo López. Allí van a encontrar, si buscan, la publicación de este programa, que dice, bueno, qué vamos a leer, qué vamos a escuchar, y también los invita a participar del sorteo. Bueno, ¿qué hacen? Solamente le ponen un me gusta y con eso ya están participando. ¿El sorteo cuándo lo vamos a hacer? Bueno, este domingo, en el programa de los amigos en la radio, los amigos del Parque Costero, al finalizar este programa, más o menos 12:30 del mediodía, vamos a hacer el sorteo de la autobiografía de Benjamin Franklin. Si el ganador o ganadora no está presente, no importa, se lo vamos a guardar. Vamos a dejar el libro debidamente rotulado en la sede de la radio y ahí lo van a poder retirar. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Bueno, los invito a participar entonces. ¿Vamos a lo nuestro? Quería decirles que también pueden escuchar este programa a través de la web en www.fmpuntadelindio.com.ar y también en el momento que ustedes deseen, pueden acceder a la página archive.org y allí en el buscador ponen el nombre de este programa y van a poder escuchar el programa del día de hoy y también muchos otros programas que ya están allí depositados. Muy bien, vamos ahora sí a lo nuestro. Les quiero leer en primer lugar un artículo que habla de la vida en la Estación Espacial Internacional. Uno se pregunta, ¿qué hacen los astronautas en el espacio todo ese tiempo? Bueno, vamos a averiguarlo a través de la lectura de este artículo, que dice que los astronautas llevan casi 15 años orbitando la Tierra. ¿Cómo pasan sus días los tripulantes de este prodigioso laboratorio flotante? Así que vamos a leer el artículo que ya les comenté. Y dice así: cuando los humanos nos mudamos fuera del planeta, somos los extraterrestres. Y cuando se vive en el espacio exterior, lo raro es la norma. Pensemos en algo tan elemental como dormir. Cuando un ocupante de la Estación Espacial Internacional se dispone a hacerlo, se mete en una bolsa atada a una pared en un cubículo privado del tamaño del baño de un avión. En la Tierra, cuando uno se mete en la cama al final de un largo día, de inmediato se relaja, dice el coronel Mike Hopkins, quien regresó en marzo del 2014 luego de una misión de 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Pero en el espacio no hay gravedad ni manera de acostarse. Nunca se tiene la sensación de liberar peso de los pies, ni tampoco ese alivio emocional, añade Hopkins. Dormir en la Estación Espacial es todo un reto. El primer problema es si se quiere tener los brazos dentro o fuera de la bolsa. Si uno decide dejarlos fuera, flotarán libremente en la gravedad cero, lo que dará el aspecto de una bailarina de ballet aturdida. Yo soy del club de los brazos adentro, afirma el coronel. Me gusta dormir bien arropado. Desde noviembre del 2000, media docena de hombres y mujeres viven y trabajan en órbita todos los días dentro de la Estación Espacial. Un centro de investigación tan grande que puede verse desde Tierra cuando surge el cielo nocturno. Y es una operación conjunta, mitad estadounidense, mitad rusa. La navegación y las operaciones se comparten. Y el papel de comandante se alterna entre un cosmonauta y un astronauta. Rusos y estadounidenses suelen mantenerse en sus respectivos módulos durante la jornada, pero a menudo se reúnen para comer y charlar después del trabajo. En la estación espacial, lo ordinario se vuelve extraño. La bicicleta de ejercicio no tiene manubrio, ni tampoco asiento. Sin gravedad, no se necesita ninguna de las dos cosas para pedalear con fuerza, aunque hay que atar los pies a los pedales. Se puede ver una película en una laptop flotante mientras se pedalea, pero hay que tener cuidado de no permanecer demasiado tiempo en un solo sitio. Sin gravedad, que ayuda a la circulación del aire, el dióxido de carbono que los astronautas exhalan tiende a formar una nube invisible alrededor de sus cabezas, lo que después de un rato les produce jaqueca. Y aunque la comida a bordo es mucho mejor de lo que era hace 15 años, la mayor parte de ella sigue siendo envasada al vacío o enlatada. La llegada de algunas naranjas en una nave de abastecimiento cada cierto número de meses es motivo de celebración y júbilo. Atención, Houston, aquí la estación. Buenos días. Estamos listos para la CPD. Es una mañana de julio del 2014 y quien saluda al control de misión es Steven Swanson, comandante de la estación estadounidense. Cada jornada empieza y termina con una conferencia de planeación diaria, o CPD. Aunque los astronautas viven y trabajan en la estación espacial, no la dirigen. Quien lo hace es el control de misión en Houston y Moscú. Y la vida a bordo se administra mediante hojas de cálculo. La jornada de cada astronauta está planeada minuto a minuto y por tareas específicas. Los astronautas entran a trabajar a las 7:30 de la mañana y salen a las 7 de la noche. Se supone que deberían tener libres los fines de semana, pero dedican los sábados a limpiar la estación. Aunque los astronautas tienen un alto nivel educativo y están muy motivados, todo el día están realizando tareas, algunas de ellas divertidas e intelectualmente desafiantes, como hacer experimentos junto con científicos en tierra, y otras tediosas, como registrar los números de serie de los desperdicios antes de lanzarlos a la atmósfera para que se incineren. Nadie se hace astronauta para tener que vaciar el contenedor de orina o cambiar los filtros de aire. De 2003 al 2010, 10 astronautas que sirvieron en la Estación Espacial llevaron un diario como parte de un estudio sobre la vida en ambientes extremos. Los diarios anónimos revelan a hombres y mujeres encantados con la vida en el espacio, si bien, en ocasiones, aburridos o enojados. Tuve que reírme de mí mismo los procedimientos de hoy, escribió un astronauta. Para cambiar un foco tuve que usar gafas protectoras y una aspiradora de mano. Esa es útil si la bombita llega a romperse. Sin embargo, los focos están encerrados en cajas de plástico y aunque alguno se rompa al cambiarlo, los fragmentos quedan encapsulados. Además, tuve que sacar una foto del foco instalado antes de encenderlo. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Es solo que así hace las cosas la NASA. Ha sido una semana bastante tediosa, escribió otro. El tiempo previsto para hacer mis tareas era insuficiente a todas luces. Al hablar con alguien del control de misión, hoy me di cuenta de que no entiende cómo trabajamos aquí. Esa es una queja muy común, por supuesto. Los soldados en el frente tienen una idea de cómo va la guerra, y el mando general tiene otra. Con todo, los astronautas no se cansan nunca de ver la Tierra girando. Uno escribió que se detuvo frente a una ventana y se quedó tan cautivado con la vista que no se movió de allí una órbita completa. He estado mirando la Tierra como si fuera un visitante extraterrestre, escribió otro. ¿En qué lugar aterrizaría y cómo intentaría hacer contacto? Las entradas de los diarios dejan en claro que 6 meses de estancia en el espacio es mucho tiempo. Sin familia y los amigos, sin alimentos frescos, sin sentir la luz del sol, la lluvia y los placeres de la gravedad, mucho tiempo de atadura a las tareas de mantenimiento del cuerpo y de la estación en una nave sin baño ni lavandería. Debido a esto, la NASA ha tenido que estar más atenta a la moral de los astronautas. La estación espacial cuenta con teléfonos para que los tripulantes llamen a quien deseen, siempre y cuando sea conveniente. Y sus familias reciben un iPad programada para videoconferencias privadas. Además, los astronautas tienen conversaciones privadas con los psicólogos de la NASA una vez cada 2 semanas. La estación espacial está equipada también con películas y libros. Pero Ed Lu, uno de los miembros más antiguos de la tripulación, decidió que no iba a pasar su tiempo libre haciendo algo tan mundano como leer un libro de bolsillo. La singular experiencia del espacio es volar, no la nave espacial en sí, sino volar uno mismo, dentro de la nave. Eso es lo que te vuelve un astronauta de verdad, la increíble liberación de la fuerza gravitacional. No sé si alguna vez volveré aquí, recuerda haber pensado Lu. Quería hacer cosas que nunca podía hacer en la Tierra, como aprender a volar mejor y hacer acrobacias, dice. Escogía un módulo de la nave y me decía a mí mismo, cada vez que pases por este módulo, vuela sin tocar las paredes. Elegía un compartimiento y pensaba, cada vez que pases por este compartimiento, haz un giro doble. Vivir en gravedad cero es muy divertido, afirma Sandra Magnus, quien ha hecho 3 vuelos espaciales. En el espacio, las leyes de Newton gobiernan tu vida. Si estás haciendo algo tan simple como escribir en una laptop, ejerces una fuerza sobre el teclado y terminas empujado lejos y flotando. Tienes que anclarte a algo con los pies. La gravedad es una herramienta de organización indispensable, dice Magnus, y uno no la aprecia hasta que vive sin ella. A este astronauta le gustaba cocinar para sus colegas en la estación y crear platos nuevos con los alimentos que la NASA le suministraba. Se necesitan horas, señala. ¿Por qué horas? Piensa en esto. Cuando cocinas, a menudo tiras cosas en el bote de basura, y tardas segundos porque la gravedad te permite hacer eso. Sin gravedad, en cambio, tienes que echar mano del ingenio. Yo pego la basura a un trozo de cinta adhesiva. Pero aún así, deshacerse de los desperdicios lleva una eternidad. Cuando estás en gravedad cero, todos los líquidos de tu cuerpo lo están también. Así que los astronautas suelen acabar acatarrados o con una cara hinchada por el líquido que se acumula en sus senos nasales. La gravedad cero también causa pérdida de masa ósea. Los huesos se regeneran y crecen gracias en parte al trabajo que realizan cada día. Pero en el espacio, sin un peso que soportar, producen células nuevas a un ritmo más lento, por lo cual se adelgazan y debilitan. Una mujer posmenopáusica en la Tierra puede perder 1% de masa ósea en un año. Un astronauta varón o mujer puede perder 1% cada mes. El antídoto es el ejercicio implacable. Los astronautas disponen de la bicicleta sin asiento, una caminadora y una máquina de pesas con capacidad de 272 kilos. Su programa de ejercicio es de 2 horas y media al día, 6 días a la semana. Pero sudar dentro de la nave no es agradable. En la Tierra, cuando te montas en la bicicleta, el sudor te escurre por la piel, dice Hopkins. Allá arriba, el sudor se te pega. Tienes charcos de sudor en los brazos, la cabeza, alrededor de los ojos. Los astronautas usan grandes pañuelos y toallas para secarse. La ducha es una de las cosas que más extrañaba. El objetivo del ejercicio es mantener saludable a los astronautas, pero también experimentar para el futuro. A la NASA le preocupan 2 cosas. El tiempo de recuperación de los astronautas una vez que regresan a casa y, sobre todo, cómo mantener la fuerza y la condición física durante los 2 años y medios o más que llevará a hacer un viaje de ida y vuelta a Marte. De hecho, encontrar la manera de llegar al planeta rojo con seguridad es el motivo de mucho de lo que sucede a bordo de la estación espacial. Esto se debe a que aún no entendemos todas las implicaciones de los vuelos espaciales de larga duración. Hace 5 años tuvimos un astronauta que de repente dijo, «Oigan, mi visión ha cambiado. Llevo tres meses en este vuelo y ya no puedo leer, dice John Charles, del programa de investigación humana de la NASA. Resulta que todos los líquidos que se desplazan hacia arriba en gravedad cero empujan el globo ocular por atrás y lo aplanan, explica. Muchos de los astronautas se vuelven hipermétropes en órbita poco a poco. La masa ósea y la capacidad aeróbica de los astronautas se normalizan en buena medida cuando regresan a la Tierra, pero sus ojos no. El capitán Scott Kelly y el coronel Tim Copra están de pie espalda contra espalda sobre una plataforma de acero en el laboratorio de flotabilidad neutra de la NASA, en Houston, vestidos con trajes espaciales. Una grúa los baja lentamente a una enorme piscina. Ambos pasarán 6 horas bajo el agua, ensayando una caminata espacial y todas las etapas del reemplazo de una pieza del brazo robótico de la estación espacial. Es una tarea de mantenimiento que realizarán en el espacio en algunos meses. Tardan 30 minutos en ponerse los trajes, cada uno de los cuales pesa 104 kilos. ¿Ves cómo cada astronauta tiene 3 o 4 personas ayudándole?, señala el astronauta Kevin Ford. En la estación solo te ayuda una persona. El procedimiento para ponerse el traje espacial y salir por la escotilla es una lista de 400 pasos, y nadie quiere saltarse muchos de ellos. Una caminata espacial es la experiencia máxima para un astronauta. Cuando salen de la estación, encapsulado en su traje, se vuelve un cuerpo astronómico independiente. Una pequeña luna que orbita la Tierra a 28.000 kilómetros por hora. Cuando da el primer paso, se da cuenta de que está a 400.000 metros de distancia del mundo y de su hogar. Pero esa caminata también ejemplifica lo peligroso que es el espacio. Como un simple conector desajustado puede causar una emergencia grave, o como una simple junta tórica puede llevar a la catástrofe, como ocurrió con el trágico accidente del transbordador Challenger en 1986. La NASA intenta reducir el riesgo eliminando las sorpresas de todas las secuencias de comandos, prácticas, aspectos de diseño, etc. La vida en el espacio no solo es más extraña de lo que la gente supone, es también más dura. La caminata espacial resume en cierta forma todo el programa de la estación espacial. Es muy difícil, imponente y extrañamente tautológica. Los astronautas caminan en el espacio para mantener y reparar la estación espacial a fin de que los futuros astronautas tengan una base a la cual volar. Y vuelan en el espacio debido a la ambición humana, porque nada desafía más nuestra capacidad y carácter que intentar llegar lo más lejos de lo que podemos ahora. Volamos en el espacio porque es el octavo continente. Volamos en el espacio como exploradores curiosos hoy, porque es posible que mañana tengamos que volar como mineros o colonizadores. Estas ideas son de muy largo plazo. Llevará siglos materializarlas. Y no permiten tomar conciencia plena de lo difícil que sigue siendo vivir, trabajar y viajar por el espacio. Damos por sentado algo que es cualquier cosa menos rutinario. Los astronautas experimentan esto todos los días. Un día, en la estación espacial, Mike Finke pensó que sería divertido telefonear a uno de sus profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La secretaria del profesor contestó la llamada, cuenta el astronauta. Me dijo, está ocupado en este momento. Y tras una pausa añadió, supongo que está usted llamando desde el espacio, así que voy a comunicarlo con él. Muy bien, hasta aquí la lectura de este apasionante artículo. Seguramente habrán conocido cosas que no sabían de los astronautas viviendo en el espacio, ¿no es cierto? Muy bien, volvamos a la Tierra. Vamos a disfrutar de una hermosa canción en italiano, ¿les parece? Como venimos haciendo estas últimas semanas. Los invito a escuchar a Gianni Mazzaro. Gianni Mazzaro nos va a cantar una canción, así que espero que les guste. Ahí viene. Stanotte su cielo e su mare te fanno più bella lontana. l'unica zona. E non mi paro ver che si tornata in braccia a me. Amore mio, ma mi chiama amore, non lo sai perché. L'indovina, cagnano i cuore, luoghi e tuoi per me, tornano a m'incantare. Se non sai dicere che pensa a me, stringami e non parla. Sì, l'amore nostro è chi stucca, ma dimmi tu che me la sarà. Sai credere a felicità, suona ma non te scena. Sì, l'amore mio si sembra tu, e io cerco sull'amore niente più. Muy bien, ¿le gustó Gianni Mazzaro? Canta lindo, ¿no? A mí me gustó mucho. Bueno, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y hemos leído un muy interesante artículo de cómo es vivir en una estación espacial. Si ustedes se perdieron esta primera parte, los invito a escucharla el día lunes a partir de las 13 horas, que cuando se produce la repetición de este programa. Si por ahí no pueden, trabajan, están ocupados en esa hora, también en el momento que ustedes quieran pueden acceder a la página de internet archive.org y ahí ponen en el buscador el nombre del programa y pueden escuchar el programa del día de hoy y programas de otras semanas. ¿Qué les parece? Y también quiero aprovechar este espacio antes de la lectura del segundo artículo para participar del sorteo por el programa número 200, que es el programa del día de hoy. Así que acuérdense de ponerle me gusta a la publicación de Facebook de la radio de este programa y con eso están participando y el sorteo lo vamos a hacer el domingo en el programa de los amigos del Parque Costero, tipo 12 y media al mediodía. Así que los invito. Muy bien, vamos a la segunda parte de este programa. Si ustedes son por ahí de mirar videos en las redes, habrán visto un video de una osa que está en un ambiente muy amplio, un campo, pero ella no deja de girar en círculos. ¿Por qué? Porque vivió toda la vida en una jaula y no está acostumbrada a vivir en libertad. Su mundo es 2 metros alrededor de su cuerpo. Y encontré este artículo de una persona que se dedica a rescatar osos en cautiverio. Así que vamos a leer, a conocerlo. Ese señor se llama Carsten Ertwig y se dedica a rescatar animales de un cautiverio terrible y a conseguirles un nuevo hogar en donde puedan ser felices. Y el artículo se llama Salvemos a los osos. Ari y Rina caminaban ansiosos de un lado al otro del centro del estrecho recinto de cemento. Los dos osos estaban muy sucios, y el apelmazado pelo se les caía luego de años de encierro y sufrimiento en esa jaula de un pequeño zoológico en el sur de Kosovo, en los Balcanes. Su única estimulación eran los ladridos y gemidos de los perros salvajes y otros animales encerrados en otras jaulas. Carsten Ertwig también caminaba inquieto en el estacionamiento del lugar, en espera del momento para entrar. Como director de la División de Osos de la Organización Protectora de Animales Four Paws, tenía a su cargo el rescate de Ari y Rina, y sabía que los propietarios del zoológico no estaban dispuestos a renunciar sin más a sus preciados animales. Carsten dio la señal, y un equipo de la policía local irrumpió en el zoológico, seguido por un tropel de periodistas con cámaras en mano. Luego entró otro grupo de agentes con armas más grandes. Y si algo sale mal, pensó Carsten, nervioso. Finalmente, un policía volvió al estacionamiento y le dijo que no había peligro. Carsten entró corriendo, desesperado por sacar a los animales. Allí estaban Ari y Rina, hacinados y aterrados en la jaula. Sedaron a los osos y entonces, con unas pinzas, Carsten cortó el candado de la jaula y entró. Entre sus asistentes y él colocaron a los animales sobre unas camillas extra grandes, y los trasladaron hasta dos ambulancias que esperaban afuera. Carsten acarició la mejilla peluda de Rina y en un susurro dijo: «Vas a vivir en un lugar mejor». Hoy día, Ari y Rina viven en el Santuario de Osos de Pristina, una reserva de 16 hectáreas de tierra virgen en Kosovo, donde deambulan, buscan comida y juegan felizmente. En los 9 años que Carsten lleva como director de división en Four Paws, la liberación de osos cautivos en Europa y su traslado a nuevos hogares se ha convertido en una misión de vida. «Este es mi destino», dice este hombre de 48 años, mientras recorremos un sendero del Parque de Osos Müritz, una reserva situada al norte de Berlín y uno de los 5 santuarios de osos de Four Paws en Europa, de los que se encarga. Mientras paseamos, una enorme osa parda empuja el denso follaje con la cabeza para ver a su rescatador, y luego empieza a rascar el suelo con las garras. «¡Mascha!», exclama Carsten, inclinándose para mirar a la osa a través de la cerca de alambre. «Vean cómo le gusta escarbar». Carsten conoce los hábitos de cada uno de los 68 osos pardos europeos, de los que cuida como si fueran sus hijos. Es una cifra que le ha costado mucho esfuerzo alcanzar y que se propone aumentar rescatando más osos cautivos fuera de Europa. «Después de casi 10 años de trabajo, veo y celebro los logros de esta iniciativa», dice Carsten, mientras Mascha sigue jugando con la tierra. «Pero todavía es mucho lo que queda por hacer». Carsten recuerda el momento exacto en que los osos se convirtieron en su destino. Fue una fría tarde de febrero del 2005. Este amante de la naturaleza creció a orillas del Danubio, en la ciudad de Ulm, en el sur de Alemania, y con el tiempo se dedicó a diseñar y administrar los centros interpretativos de varias reservas naturales importantes de su país, entre ellas una subvencionada por el Fondo Mundial para la Naturaleza. Pero aquella tarde de febrero estaba buscando trabajo. Mientras hojeaba un diario en Hamburgo, vi un anuncio que le aceleró el pulso. Iban a construir un santuario para osos rescatados del cautiverio en el Parque Nacional Müritz, a tan solo una hora en auto del sitio donde vivía con su esposa, y buscaban a alguien para que dirigiera las obras. «Esto sería perfecto para mí», pensó Carsten. Al cabo de varias entrevistas, la administración del parque lo contrató. Le encargaron el diseño del santuario de 16 hectáreas y de su centro interpretativo, así como la tarea de buscar y rescatar a los osos destinados para vivir allí. Carsten empezó a estudiar las leyes que regulan la tenencia de osos en los países de la Unión Europea. Descubrió que en Alemania la tenencia es legal, pero solo si se garantiza a los animales cierta cantidad de espacio y se toman medidas de seguridad apropiadas. No tardó en identificar muchos zoológicos pequeños que mantenían osos en malas condiciones. A su misión contribuyó el hecho de que el público alemán reprobaba tanto el cautiverio de estos animales que muchos dueños de osos contactaron directamente a Carsten para que se los llevara. Sin embargo, en países como Rumania, Bulgaria, Serbia, Croacia y Ucrania, la actitud de la gente respecto a la tenencia de osos es mucho más laxa, y los dueños están mucho menos dispuestos a dejar ir a sus animales sin luchar. Carsten identificó decenas de osos que vivían encadenados en estrechas jaulas junto a restaurantes o estaciones de servicio, a las que obligaban a hacer gracias o a beber alcohol para entretener al público. En los peores casos, se forzaba a los osos a participar en la antigua y brutal práctica de las peleas contra perros. Fue en la reserva de Müritz donde Carsten vio de frente a su primer oso, un enorme macho llamado Lothar, rescatado de un pequeño parque de animales alemán. El oso pisaba con cautela la hierba del suelo luego de más de 15 años de caminar solo sobre cemento. Increíble, pensó Carsten, impresionado por lo que veía. Luego Lothar se frotó contra la cerca electrificada que lo separaba y una descarga lo hizo saltar hacia atrás con sus 300 kilos de puro músculo y pelo, antes de caer al suelo y salir corriendo despavorido en dirección opuesta. Cuanto más conocía Carsten a los osos de la reserva, más se daba cuenta de lo incompatible que es el cautiverio con la vida animal. Acostumbramos a recorrer grandes distancias en busca de alimento. Los osos pronto empiezan a exhibir comportamientos anormales, cuando permanecen encerrados en espacios reducidos. Muchos de los osos rescatados por Carsten seguían actuando de manera extraña meses después de haber sido liberados en el parque. Caminaban en círculos, como es el caso que les comenté al principio, o se balanceaban de un lado a otro muy inquietos. El amor de Carsten por estos animales fue creciendo a la par de su compromiso, y con el tiempo enfocó la mira en un territorio que tiene uno de los peores historiales de cautiverio de osos en Europa, Kosovo. Allí fue donde conoció a Cassandra, a esta osa de restaurante. La habían comprado como atracción y estaba condenada a vivir en una jaula sucia expuesta a los elementos. Cuando el restaurante quebró, el propietario de Cassandra la abandonó a su suerte. El hambre y la deshidratación que tenían eran evidentes, y su escaso pelo estaba apelmazado. Recorría sin cesar el piso de cemento de la jaula, y solo se detenía para meter el hocico entre los oxidados barrotes. Algo tenemos que hacer por ella, se dijo Carsten mientras me la miraba devastada, la devastada figura de un animal antes majestuoso. De inmediato. Por suerte para Cassandra, Carsten ya estaba luchando por la prohibición total de la tenencia privada de osos en Kosovo. Negoció con funcionarios de alto nivel hasta que finalmente, en el 2010, el gobierno de Kosovo aceptó prohibir esta práctica a los particulares. Este logro originó un nuevo problema. No había ningún lugar adecuado para albergar a los osos que necesitaban ser rescatados, entre ellos Cassandra. Carsten se puso en acción. Tras hallar una franja de 16 hectáreas de terreno forestal virgen a una hora de Pristina, la capital de Kosovo, y obtener un permiso oficial para usarlo gratuitamente, dispuso la construcción de una reserva. Si bien a Cassandra, Rina y Ari se les trasladó con éxito al nuevo parque, no todos los intentos de Carsten en Kosovo tuvieron un final feliz. Uno de los propietarios, al enterarse de la inminente confiscación de sus osos gemelos de 15 meses de edad, Rambo y Luta, los vendió en 500 euros. El comprador entregó los animales a un grupo de hombres quienes los mataron antes de que llegaran las autoridades y les extrajeron la vesícula biliar, el hígado y el corazón para venderlos en el mercado negro. La policía encontró los cadáveres descuartizados de los dos osos en un basurero la misma tarde en que Carsten realizó el rescate de Ari y Rina. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las iniciativas de Carsten resultan exitosas. Y los animales que ha rescatado ahora viven en condiciones meticulosamente pensadas para imitar su hábitat natural. Cuando uno recorre la reserva de Müritz, se hace evidente el profundo afecto que Carsten tiene por los osos. Miren, allí están Balou y Sishi, dice señalando dos osos enormes, uno echado sobre la hierba y el otro con la cabeza apoyada en un tronco en un ángulo inverosímil. Karsten contempla a los felices animales con una larga sonrisa. Luego Balú y Sishi se levantan, dan media vuelta y se ponen a correr por el bosque hasta perderse de vista. Este es uno de nuestros objetivos. Que los osos alojados aquí puedan elegir esconderse o dejarse ver, explica Karsten. Los animales cuentan con mucho espacio, vegetación y rincones aislados para poder ocultarse de los visitantes cuando desean tener un poco de privacidad. En su hábitat natural, los osos pasan gran parte del tiempo buscando alimento. Así que Karsten y su equipo se aseguran de que tengan que esforzarse para hallar comida. Esconden manzanas en las ramas de los árboles o ponen bocaditos en recipientes que cuelgan de cuerdas y que los osos deben golpear con fuerza para hacerlos caer y obtener su alimento. En la actualidad, Karsten está trabajando para terminar con la tenencia privada de osos en cautiverio ilegal en Bulgaria, Croacia y Serbia, y sigue luchando con determinación para que se prohíba la posición de osos destinados a espectáculos de baile en restaurantes en Albania. También está empeñado en el establecimiento de un nuevo santuario para osos obligados a pelear contra perros en Ucrania, y otro refugio en Vietnam, donde la captura de estos animales para extraerle bilis con supuestos fines medicinales sigue siendo una práctica cotidiana. Necesitamos cambiar la opinión pública para poner fin a estas prácticas, señora Karsten. Estamos preparando el escenario para que las generaciones futuras de osos puedan vivir felices y en paz. Muy bien, ¿qué les pareció este artículo? Interesante, ¿no es cierto? Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy, el programa número 200. Quería agradecerles por ser oyentes de este programa y bendecirme con su escucha, ya que esto es para ustedes y también para mí, que me sirve para mantener en agilidad mi mente. Así que bueno, como siempre, vamos a despedirnos con música clásica. Vamos a escuchar música de Duke Ellington, que no tiene nada que ver con la música clásica, pero interpretado por una orquesta sinfónica. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no es cierto? Así que bueno, los invito a disfrutar de esta hermosa música.